nosotros los zapatistas, para ver la situación nacional, vemos abajo, lo más abajo que pueda. Y abajo encontramos a Lupita. Para ella, un cuento. Era agosto, pero hace 11 años. Llovía. Estaba yo en la champa de la comandancia. Trataba de armar una trampa para un ratón que asolaba mi magra biblioteca de montaña. Debo decir que se trataba, justo es reconocerlo, de un ratón ilustrado, pues tenía una marcada preferencia por los clásicos. Habiendo devorado las ediciones de la Ilíada y la Odisea, iniciaba a roer la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha cuando lo descubrí. La trampa que le preparaba era de una crueldad sofisticada. Consistía en un compendio de las propuestas de los partidos políticos electorales. Seguro moriría indigestado. Llegó entonces el Andulio y se sentó en la banquita a mi lado. A diferencia de otras veces en las que el Andulio se interesaba en lo que yo estuviera haciendo, esa vez solo suspiraba profundamente, la mirada perdida. Al principio me alegré. Pensaba yo que por fin el Andulio había entendido que no me gustaba que me interrumpiera con preguntas existenciales. Al séptimo suspiro me preocupé y le pregunté qué le pasaba. La Rosita, dijo el Andulio como si dijera, mirad esta mortal herida que no cierra y en su luz se renueva. Debo decirles que la Rosita era entonces una niña de unos 6 años. Ahora ya debe ser toda una soltera, que vivía en el pueblo del Andulio. La Rosita solía jugar con la banda de los niños de Santito, que por lo regular incluía, además de al Andulio, a la Amarilla, que era algo así como la jefa de la pandilla, al Andresito, que era como el novato al que todos le cargan la mano, el Uber, que era el gandalla de la banda y hermano de la Rosita, y la Rosita, que era la callada y discreta. Fue el Andresito quien explicó lo que le ocurría al Andulio. Oí, Chup, si me lo das una vejiga, te digo que el Andulio está bien enamorrado con la Rosita, pero si no me das, entonces no te digo. Yo, sin dejar de notar la falta de habilidad de Andresito para negociar, busqué una vejiga mientras miré de reojo al Andulio. El Andulio ni se dio por enterado de que el Andresito lo había delatado, lo que era grave. Le dije al Andresito que fuéramos a pescar a la laguna. La laguna no era una laguna, sino un charco muy grande que las lluvias formaban en medio del bosque a las afueras de Santito. Pescados no tenía, era un charco pues, pero el Andulio y el Andresito solían invitarme a pescar cada que tenían que huir de la Amarilla y de sus regaños por no hacer la tarea de la Escuela Autónoma Zapatista. No siempre los acompañaba, pero a veces me sentaba con ellos a la orilla del charco y escuchaba en silencio las pláticas que entre esos dos niños zapatistas se daban. A ninguno de nosotros parecía molestarle el hecho de que no llevábamos ni siquiera hilo para la pesca. La versión oficial era que estábamos pescando. Y ahí, sentados y platicando, nos pasaba el tiempo hasta que la tarde diluía sus últimos colores en la sombra de una noche adelantada. La mamá del Andulio me contó una vez que los dos niños llegaban contando historias increíbles, que es que habían pescado un monstruo en la laguna y que el monstruo lo quería comer al sub, que el sub mucho miedo tuvo, pero que el Andulio lo había pegado en su cabeza al monstruo y lo había dejado privado y que lo habían echado otra vuelta a la laguna, porque claro lo vieron que el monstruo se había encabronado porque lo sacaron del agua. Y que el sub se puso muy contento de que el Andulio le salvó la vida y entonces les contó un cuento y por eso tardaron, pero que mañana sí lo iban a hacer la tarea. Y la Amarilla, ¿acaso hay monstruo en la laguna? Puro ajolote y sapos hay. Y el Andulio, ¡ay! Y la Amarilla, ¡no hay! Y el Andulio, ¡ay! ¿Verdad, Andresito? Pero a esas alturas el Andresito ya se había dormido, de pie y recargado en las piernas de su madre. ¡No hay! Insistía la Amarilla. ¡Hay monstruo, pero acaso sale cuando hay niñas! Pregúntalo al sub. Así zanjaba el Andulio la discusión. Cualquier día en la tarde, cuando la escuela y los múltiples quehaceres les dejaban algo de tiempo, la banda del Andulio aparecía en nuestro cuartel. La Amarilla y la Rosita llegaban también, pero acaso intuyendo lo que significaba el letrero que en un costado de la champa rezaba Club de Toby, no se admiten mujeres, se iban con las insurgentas en algo así como lo que llaman solidaridad de género. El Andulio, sin que nadie se lo requiriera, se asomaba a lo que estuviera yo haciendo, intentaba alguna plática y si no era secundado, se iba al fogón donde la tropa insurgente preparaba la segunda de las dos comidas que componen la dieta zapatista. Una vez, después de que se fue el Andulio, aparecieron todos los varones insurgentes amontonados en la puerta de la comandancia. Al preguntarles que qué pasaba, respondieron: es que el Andulio dijo que el SUP estaba viendo mujeres encueradas. ¿Acaso son mujeres encueradas? Es un libro de anatomía, dije yo mientras tapaba con un pasamontañas sucio una revista con muchas X. Pero bueno, les contaba yo de esa tarde cuando fuimos con el Andecito a pescar a la laguna de Santito. Lo llevamos al Andulio, que caminaba como zombi. Mientras el Andrecito juntaba piedras para estar preparado por si el monstruo se aparecía, me senté junto al Andulio. Encendí la pipa y esperé en silencio, sabiendo que las heridas que el amor inflige no tardan en buscar aliviarse en vano con palabras. Oí, Sub, ¿qué voy a hacer? Rompió el silencio el Andulio y agregó: ¿acaso me va a querer? Yo estaba por describirle al Andulio diferentes formas de suicidio, algunas elegantes, otras ordinarias, pero el Andrecito regresó con un cargamento de piedras que por su tamaño dudo que le hicieran daño alguno al supuesto monstruo de la laguna. De por sí no lo quieren, yo ya lo pregunté, dijo el Andrecito mientras acomodaba las piedras en montoncitos. ¿Y qué le preguntaste? Cuestioné agarrando una piedra y la tiradora del Andulio. No fuera a ser cierto lo del monstruo, y yo desarmado y con mi supuesto defensor, el Andulio, herido de gravedad e irremediablemente moribundo por culpa de la Rosita. Le pregunté, claro, si es que lo va a casar con el Andulio, respondió el Andrecito calando su tiradora. ¿Y qué te dijo? Insistí mientras probaba puntería contra un árbol. Fallé. Se corrió chillando a su casa, pero yo lo miré en su ojo que iba a decir que no, dijo el Andrecito y acertó al árbol. No me pareció una conclusión objetiva, así que traté de explicarle al Andulio que no todo estaba perdido, que seguramente el Andrecito no había mirado bien su ojo de la Rosita y que lo más seguro era que quién sabe si lo iban a querer o no. Que en estos casos lo mejor era seguir alimentando la incertidumbre, porque no fuera a ser que en efecto no lo quisieran y yo me iba a quedar sin defensor, y qué tal que ahora sí aparecía el monstruo y entonces sí se chingó Roma. El Andulio me miró con atención mientras escuchaba mi argumentación, que dicho sea de paso, era mejor que la de las autoridades electorales para justificar la imposición de Felipe Calderón como presidente de México. Cuando terminé, el Andulio, demostrando que estaba en otro canal, preguntó: ¿y esa señora Roma es bonitilla como las mujeres encueradas que mira usted? Yo me quedé callado, dudando entre volver a probar puntería en el árbol o en la cabeza del Andulio. Porque la Rosita sí es bonitilla, dijo el Andulio sonriendo con cara iluminada. ¿Caso es bonitilla? ¿Es niña, pues? Intervino el Andrecito demostrando que, a diferencia del Andulio, él todavía era un niño. Es, dijo el Andulio, mientras recuperaba su tiradora y tomaba una piedra del montoncito. El Andrecito empezó a tomar distancia. Un redoble de tambor presagiaba el duelo. Bueno, en realidad no sonó nada, pero es para darles una impresión del ambiente. Pero si no se escuchó un tambor, sí lo hizo un crujido que anunció el desgajamiento de la rama de un árbol. ¡El monstruo! Gritó el Andrecito y salió corriendo. Detrás de él, pero igual de veloz, se fue el Andulio. Yo me levanté con una elegancia que olvídate de Gandalf en El Señor de los Anillos. Me aseguré que no hubiera nadie viendo y corrí dejando botadas mi dignidad y las piedras que el Andrecito había juntado. Al otro día en la tarde, llegaron el Andrecito y el Andulio a la champa de la comandancia zapatista. El Andrecito abrió la conversación. Oí, Chup, lo venimos a mirar si es que ya moriste ya. No morí, dije con mentiroso orgullo. ¿Y el monstruo? Preguntó el Andrecito mirando nervioso a todos lados. Murió. Lo peleé y lo derroté y le saqué el cuero, dije mostrando orgulloso un pedazo de bota rota. El Andrecito abrió los ojos con una mezcla de admiración y espanto, pero no se atrevió a tocar siquiera la piel del monstruo. Se fue diciendo a ver si quedaba un hueso del monstruo para hacerse una espada mágica. Quedó el Andulio. Hasta entonces me di cuenta que el andulio sonreía de oreja a oreja y ponía cara de pregúntame cómo me fue. ¿Y cómo te fue?, le pregunté encendiendo la pipa. Pues yo creo que sí me va a querer, pero lo más seguro es que quién sabe, de repente sí, creo. Es que estaba yo sentado tomando mi pozol, acá estoy pensando nada, estoy nomás así mirando. Y entonces llegó la Rosita y se sentó junto de yo. ¿Y qué dijo?, le pregunté ansioso. ¿Acaso dijo nada? Pero se quedó sentada conmigo hasta que se acabó su pozol. ¿Y tú?, le insistí interesado. ¿Yo acaso lo terminé mi pozol? Si no bajaba, estaba con mucha nerviosidad, dijo el andulio con cara de hazte cargo de mi situación. ¿Y entonces qué vas a hacer?, cuestioné con morbo. ¿Yo? Vos. Vos vas a escribir una carta de amores y esas cosas. Una carta de amores y esas cosas. Pero Andulio, la Rosita no sabe leer, le dije para desanimarlo y para eludir el trabajo. Todavía, pero va a la Escuela Autónoma Zapatista y de repente un día va a saber y lo va a leer y se va a enamorar conmigo. ¿Y luego?, le pregunté. El Andulio quedó pensando, como que esa parte no la había tomado en cuenta. En eso regresó el Andresito. ¿Acaso hay hueso del monstruo?, dijo desilusionado. ¿Acaso tienen huesos los monstruos? Tienen adentro unos alambres mágicos, como este, dije tomando del suelo un cable suelto que debió ser de algún aparato de radio. El Andresito quedó pensando. Después de un rato dijo, ¿y qué tal que el monstruo tenía hijos y se crecieron y están encabronados porque lo sacaste el cuero de su papá monstruo y van a venir a comerte de una vez? Yo tragué saliva, pero me recompuse rápidamente. ¿Acaso los monstruos comen sus comandantes? ¿No? ¿Y comen niños?, preguntó temeroso el Andresito. Solo si se llaman Andrés, dije como de pasada. Ahora fue el Andresito el que tragó saliva, pero también se recompuso. Yo de por sí me voy a poner otro nombre de lucha y ya no voy a ser Andresito. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te vas a llamar? Chup, dijo el Andresito y tomó una de mis pipas. No se puede porque yo ya me llamo así, le dije mientras le quité la pipa. Sí, pero yo soy el otro Chup, exclamó el Andresito y tomó de nuevo la pipa y salió corriendo. Yo dudé entre salir corriendo con un machete detrás del Andresito o avisar por radio a la guardia para que lo detuvieran y torturaran hasta que entregara la pipa, o acusarlo con su mamá para que se lo sonara, o intentar sobornarlo como si se tratara de un funcionario electoral, o consolarme con que la pipa ya estaba rota de la boquilla. Antes de que decidiera, el andulio interrumpió mis pensamientos y me recordó lo de la carta para la Rosita. Se la escribí y el andulio garabateó su nombre como firma. Dobló con cuidado la carta y la guardó en una bolsita de plástico. Se fue. Esto que les cuento fue hace más de 11 años. Ahora la Rosita ya debe estar crecida. Tal vez el andulio no le entregó la carta, o tal vez sí. O tal vez el andulio le va a entregar la carta todavía. Tal vez el andulio y la Rosita, bajo el techo de esas letras, encontrarán sus cuerpos y se encontrarán una madrugada. Tal vez un relámpago recorrerá sus pieles. Tal vez sus suspiros renombrarán cada parte nueva que nazca de las caricias. O tal vez no. Tal vez son otros los ojos que desvelan al andulio, otras las piernas que se enredan con las suyas, otra la humedad que sediento bebe. Tal vez es otra la mano que recorre la geografía de la Rosita, otro el abrazo que ciñe su cintura, otro el cuerpo que monta hasta el dulce cansancio. O tal vez el amor es impertinente, acecha aún en la sombra. Y tal vez el Andresito encontró por fin un hueso del monstruo y se hizo una espada mágica, y ahora la blande desafiando al poderoso, como de por sí se alzan las rebeldías en la otra campaña, en todos los rincones de México y en tierras zapatistas, en las montañas del sureste mexicano. Vale, salud, y en cualquier caso, tal vez para todo eso sirva este cuento. Gracias, compañeros, compañeras.